Es momento de escuchar Palabra de Dios en nuestro Congreso Mujeres de Destino 2020 en Iglesia Llaves de Sion. En la Palabra de Dios, Profeta Conchita de Córdoba. En el contexto histórico, esto sucede cuando Jesús ya estaba en sus últimos tiempos de predicar. En varias ocasiones la Palabra del Señor nos dice que lo quisieron apedrear, pero no pudieron porque no había llegado su hora. Lo quisieron apresar, pero no pudieron porque no había llegado su hora. Ahora no. La hora de Jesús para ir a la cruz se estaba acercando. Así que Él toma a sus discípulos y se los lleva a Cesarea de Filipos, porque Cesarea de Filipos estaba fuera del control de Herodes. Y era un lugar gentil. Así que por ser un lugar con tantos gentiles, él tenía la libertad de poder hablar con sus discípulos. Y por eso se los lleva. Porque él necesitaba saber si realmente ellos habían entendido quién era él. Necesitaba saberlo porque él ya estaba para partir. Y si ellos habían logrado entender quién era Jesús, entonces él podía estar tranquilo porque sabía quién iba a continuar su ministerio. Y es bien importante que nosotros nos preguntemos lo mismo hoy: ¿quién es Jesús para mí? ¿Jesús para ti es el sanador? ¿Jesús para ti es el que te libra de situaciones difíciles? ¿Jesús para ti es tu proveedor? ¿O realmente Jesús te escogió a ti porque sabe que en ti hay algo que Él necesita para que su reino se expanda, para que su reino se establezca y para que su obra continúe? Porque nos hemos dedicado a predicar a un Salvador que lo único que hace es ayudarnos en nuestros problemas, pero no hemos entendido que Él nos salvó, no solamente para tener una vida eterna, sino que Él te salvó porque te necesita aquí en la tierra. Él sabe que Él te ha dado dones, que Él te ha dado talentos. Él te escogió porque eres importante, importante en tu casa con tus hijos y tu esposo, importante en tu trabajo con tus compañeros, importante con tus vecinos, el lugar donde tú vives, porque estamos viviendo los últimos tiempos y Cristo necesita shofares que estén diciendo: Jesús ya viene, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es realmente lo que Él quiere. Nosotros los que estamos aquí tenemos años, muchos años de conocer a Jesús, pero ya es el tiempo que nos levantemos y tomemos nuestro lugar. Yo quiero que usted me acompañe. Vamos a seguir en Mateo, pero yo necesito que este mismo pasaje nosotros lo veamos, y si quiere se lo leo yo, porque lo tenemos en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 18, y mire cómo empieza diciendo este pasaje. Empieza diciendo: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces fíjese qué importante, porque Lucas es el único que menciona que Jesús estaba orando antes de preguntarle a sus discípulos quién era él. ¿Qué estaría orando? La Biblia dice que él no hacía nada sin que el Padre se lo dijera. Jesús es nuestro intercesor. Él es el que clama al Padre y el Padre le dice lo que tiene que revelar. Así que Él está orando en ese momento, pidiéndole al Padre la revelación a sus discípulos. Y el Padre le dice: pregúntales, ¿qué piensan? ¿Qué saben? ¿Qué han entendido todo este tiempo que han andado contigo? ¿Qué han aprendido, mujeres, 5, 10, 15, 20, 30 años? Este año yo cumplo 40 años de haberle entregado mi vida a Cristo. ¿Pero qué hemos aprendido? y que estamos haciendo de lo que hemos aprendido de Jesús, porque eso es lo que importa. Nosotros estamos aquí por el reino y para el reino. Miren, esto no se trata ni siquiera de la iglesia, esto se trata del reino de los cielos. Así que dice que Jesús estaba orando, se da cuenta qué importante. Él estaba orando, pidiéndole la dirección al Padre. Y entonces pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a darle información de lo que la gente decía. Ok, eso es lo que la gente piensa, que soy un profeta. Eso es lo que la gente piensa, que soy Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Eso es lo que la gente piensa, pero ustedes, ustedes que han caminado conmigo, ustedes que me han oído a mí, ustedes que han visto las señales, ustedes que han estado aparte donde yo les he enseñado, ¿quién soy yo para ustedes? Y es importante que te preguntes hoy, ¿quién es Jesús para mí? Pero él está orando. Así que Pedro recibe la revelación y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Pero él está orando. Por eso le dice Pedro, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Hay cosas que los hombres nos pueden enseñar, pero hay cosas que solo Dios puede revelar. Y nosotros necesitamos la revelación directa de Dios. Necesitamos la revelación del Padre. Necesitamos que Él mismo nos enseñe. Así que pasa algo impresionante porque cuando Él viene y le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces pasa algo impresionante. Cuando tú reconoces quién es Cristo Jesús, el Mesías Redentor, vas a entender quién eres tú. Dios, cuando te revela quién es Cristo, te revela quién eres tú. Le explicó a Pedro, ya no eres Simón, eres Pedro, eres una piedra. Pero sobre esta roca que es Jesús, voy a edificar mi iglesia, porque él no podía edificar su iglesia sobre hombres, hombres débiles, hombres que nos equivocamos. Él es la roca firme, él es el fundamento, él es la piedra del ángulo. Así que le da la revelación de quién es él. No solo quién es Jesús, quién es él. Y por eso nosotros necesitamos tener el entendimiento exacto de quién es Jesús para mí. Solo si tú entiendes verdaderamente quién es Él, podrás saber quién eres tú. No hay otra forma de saberlo. No hay otra forma de entenderlo. No hay otra forma que tú te des cuenta quién eres. Porque tú eres lo que es Jesús. Por eso Él viene a salvarte, a liberarte, a transformarte, a cambiarte, a sanarte. Él viene a quitar el corazón de piedra para darte un corazón de carne. Él viene a renovar tu entendimiento. Él viene para que tengas la mente de Cristo. Pero hemos dejado que Él haga eso. Así que Él, después de que viene y que le habla y que le dice todo esto, que sobre él va a edificar la iglesia, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Oiga lo que le está diciendo. Nosotros lo repetimos, pero sabe algo, ha pasado. El enemigo se ha levantado no una, sino y otra vez, cientos de veces contra la iglesia. Nosotros podemos ver la historia Podemos ver lo que sucedió en la época del oscurantismo, donde hasta la Biblia era prohibida leer. Y sin embargo, la iglesia continuó. ¿Por qué? Porque hay piedras vivas que han entendido quién es Jesús, piedras vivas que han estado de pie, piedras vivas que se han parado y han dicho: nada puede destruir la eclesía de Cristo. Somos parte de esa eclesía, somos piedras vivas, y Jesús nos está llamando ahora, porque otra vez hay alerta que el enemigo se quiere levantar a destruir su iglesia, pero no puede, porque hay un remanente que está aquí esta mañana, dispuesto a levantarse, dispuesto a pelear por el reino, dispuesto a pelear por la iglesia y dispuesto a caminar con Jesús. Este es el año donde el Señor te necesita, y este es el año donde te quiere dar la revelación de quién es Él, la revelación del reino y la revelación de su gloria. Así que este pasaje termina donde el Señor Jesucristo viene y dice en el versículo 28 del 16: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que cuando Él le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, Él les empieza a explicar: es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer de manos de los ancianos, de manos de los fariseos, de manos de toda aquella gente que no ha creído en mí. Pero les toca a ustedes. Les toca a ustedes seguir. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y empieza a decirle lo que tienen que hacer para ser los seguidores de Cristo, para ser aquellos pilares de la eclesía del Señor, para ser aquellos que iban a alcanzar al mundo para Él. Pero les dice: dentro de ustedes hay un grupo que no va a ver la muerte sin haber visto primero el reino de los cielos. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 17, verso 1: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tomó a 3 de ellos, eran 12, pero solo tomó a 3. Si usted tuvo la oportunidad de estar la semana pasada que estuvo el apóstol Robert, él dijo algo que tocó mi corazón: porque solo 3 y eran 12. Y él decía: porque solo estos 3 tenían hambre por conocer el reino y la gloria de Dios. ¿Se da cuenta qué tremendo? Solo 3 de 12. Y de esos 3, solo 1 estuvo con Jesús hasta el final. Mire la proporción. Mi pregunta es: ¿en qué grupo estamos? ¿En los 9 que se quedaron o en los 3 que tenían hambre y sed del reino? Hambre y sed de Dios, hambre y sed de su gloria. Veamos eso, hermanas, hermanos. Solo 3. Así que se suben al monte. Y cuando están en el monte, se revela a ellos. Dice que su rostro fue transformado. Sus ropas se convirtieron en una blancura tan grande. Usted sabe cómo hacían blancas las telas en la época de Jesús. Las metían en un montón de plantas y cosas así con los pies. Empezaban y todo el tiempo estaban así hasta empezar a blanquear las telas. Pero la ropa de Jesús no podía ser blanqueada por los pies sucios de las personas. Era un blanco que no se puede describir. un blanco que resplandecía, y de él salía una luz que disipaba toda tiniebla a su alrededor. Brillaba, brillaba. Así que imagínese lo que tuvieron que haber sentido ellos, porque ellos estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo a Cristo glorificado. Aún no había ido a la cruz, pero ya estaban viendo lo glorificado. Nosotros hemos conocido al Cristo crucificado, el que nos salva. Hemos conocido al Cristo resucitado, al que provee, al que sana, al que liberta, al que ayuda. Pero Él quiere que conozcamos al Cristo glorificado. Ya es el tiempo de ver su gloria. Ya es el tiempo de conocer esa gloria de Dios. Así que se revela a ellos como el Cristo glorificado, como Dios mismo, Dios en su trono, Dios en su gloria. Y dice que en ese momento, cuando Él, en Él hay una transformación, es una metamorfosis lo que Él tiene. Lo ves, pero no lo reconoces. Es el mismo, pero diferente. Cuando estuvieron en el valle con Jesús, que les pregunta quién soy, ellos tenían un concepto de Dios, ellos tenían una idea de Jesús, pero ahora lo están viendo como es. Y cuántas veces nosotros tenemos una idea de Jesús, tenemos un pensamiento de Jesús, tenemos un cierto conocimiento de Jesús, pero ese conocimiento para hoy ya no es válido, mujeres. El Señor nos quiere llevar a un lugar de gloria. El Señor nos quiere elevar a una forma de vida diferente. El Señor quiere que nosotros subamos ya nuestro nivel de vida espiritual. Él ya no quiere que nosotros sigamos en el valle. Ya no quiere que sigamos con el mismo conocimiento y la misma prédica de antes. No, tenemos que tirar todo, porque Jesús ya viene. Y el mensaje de Cristo es ahora diferente. Vean a Cristo glorificado. Conozcan la gloria de Dios. Establezcan el reino. Así que Él viene. Y dice la palabra del Señor, que le aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Y si nosotros vamos a Lucas, nuevamente Lucas 9. Mire qué impresionante. Voy a poner aquí la marquita. Mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 9 de Lucas. Dice, en el versículo, vamos a verlo desde el 28 para meternos en el contexto de Lucas. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Cuánto fue que Él se transformó? ¿En qué momento? Cuando estaba orando, estaba en la presencia, estaba con el Padre. Si tú quieres ser transformada, tú tienes que estar en la presencia de Dios siempre. Mientras Él oraba, se transformó, subió al monte a orar, les fue a enseñar lo que tenían que hacer si querían ver la gloria, si querían ver el reino. Así que mientras oraba, se transformó y dice, su rostro se hizo otro y sus vestidos blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Mire de qué estaban hablando. Estaban hablando de la crucifixión, estaban hablando de la redención, estaban hablando del sacrificio de Jesús, estaban hablando que era el tiempo para que llegara. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías lo habían profetizado. Algo importante que usted tiene que saber de ese encuentro. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Elías? Moisés representaba el pasado de Dios. Él dio la ley para guiar a su pueblo mientras Jesús venía. Pero Elías representa el futuro de Dios, porque está escrito que antes que el Mesías venga, el espíritu de Elías vendrá y hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Así que uno hablaba del pasado de la gloria de Dios y el otro habla del futuro de la gloria de Dios y del presente de la gloria de Dios. Por eso estaban Moisés, Elías, es cierto, uno representaba la ley, el otro representaba a los profetas, pero verdaderamente es más profundo que solamente eso. Uno es el pasado, otro es el futuro. Preparándolo. ¿Se dan cuenta? Era una conversación celestial. Se puede imaginar lo que era eso. Pero mire entonces lo que pasa y lo que dice la palabra del Señor en el verso 32. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Si tú quieres ver la gloria de Dios, despiértate. Pablo dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oiga lo que está diciendo. ¿Qué es estar dormido? Mire, hace mucho tiempo, unos años atrás, a mí me invitaron para ir a Carolina del Norte a un retiro para las líderes de la iglesia. Y cuando me llama la pastora, me dice, Conchita, es sobre guerra espiritual. Y entonces le digo, entonces nos podemos ir por aquí, podemos hacer allá. Yo le empiezo a sugerir cosas y me dice, no, todo lo queremos de Débora. Todo el retiro de Débora, le digo, sí. Todo el retiro de Débora. Entonces yo empiezo a estudiar a Débora, empiezo a investigar de Débora. Bueno, hubiera visto cuánto me tardé yo, casi aprendiéndome de memoria la vida de esta mujer. Cuando yo llego allá y estamos en la casa de retiros y empiezo a revisar mis copias para el inicio del retiro, me dice, Señor, deja eso, no te va a servir. Señor, le digo, no, me dijo, yo te voy a decir quién era Débora. Débora no era una super mujer. Débora no era una super dotada. Débora era una mujer como tú y todas las mujeres que van a estar aquí. Lo que la hacía diferente era yo. Mi espíritu en ella era la diferencia. Pero toda mujer que tiene mi espíritu puede ser como ella o más que ella. Eso fue lo primero que me dijo. Y entonces me enseñó algo. Me dijo, Débora estaba dormida. Aunque era profeta, aunque era juez, aunque estuvo muchos años, 20 años gobernando en Israel, fueron 20 años de tormento donde el enemigo se levantaba contra ellos, les destruían sus comidas, les destruyeron sus casas, se tuvieron que ir a vivir a cuevas. Y me dijo, ¿sabes por qué estaba dormida? Y ¿sabes qué es estar dormida? Me dijo el Señor. Todos llegaban con ella porque era juez en Israel y llegaban a quejarse. Débora, me destruyeron mis siembras. Débora, me robaron tal cosa. Débora, se llevaron a mi hijo. Débora, pasó esto. Débora, pasó el otro. Y todos se quejaban y ella solo oía quejas, solo oía lamentos, solo oía cosas y se cargaba. Y venía conmigo y lo único que me decía, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que está pasando, están destruyendo, están haciendo, están volviendo. Y venía a dejar las quejas de todos delante de mí. Y ella caminaba viendo las quejas de los demás. Así que tuve que despertarla. Y usted sabe que en el capítulo 5 le dice, despierta, despierta. Despierta, despierta, Débora. Y levanta, Barak. La tuve que despertar. Y ella creía que lo estaba haciendo bien. Yo creía que lo estaba haciendo súper bien. Pero cuando vemos los problemas, cuando vemos lo que nos rodea, cuando vemos las circunstancias, endurecemos el corazón y nos dormimos porque dejamos de ver a Cristo. Y dice que tenían sueño, pero permanecieron despiertos, y por permanecer despiertos vieron la gloria de Dios. Así que si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que despertarte. Tú tienes que despertarte, y necesitamos decirle: Señor, despiértame ahora, que yo ya no mire circunstancias, que ya no mire los problemas, que ya no mire las dificultades, que ya no mire lo que me está rodeando, que te vea a ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso es lo que quiere el Señor. Así que ven la gloria de Dios, imagínense, ven la gloria de Dios. Oyen el misterio que están hablando, porque no ha de haber entendido nada ustedes. Imagínense el nivel de conversación que tenía Jesús con Elías y con Moisés. No estaban en kinder. Así que Pedro, el brillante Pedro, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que no va a dejar a Jesús nunca, lo va a seguir hasta la muerte, viene. Y entonces dice: y sucedió que, apartándose ellos, él, Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Él había estado en el valle, y en el valle él recibió una gran revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, eso te lo reveló el Padre, pero esa revelación era para el valle. Pero la revelación del monte es otra. La revelación del monte es otra, mis amadas. Y el Señor nos quiere arriba, no abajo. Así que él quiso lucirse, quiso participar en la gran conversación. Señor, hagamos tres enramadas. Y dice: no sabía lo que decía. Cuando nosotros tenemos revelaciones poderosas, callémonos. Mientras tú no entiendas perfectamente de qué se trata, cállate. De verdad. Salimos corriendo a contar y no sabemos qué es. Mire, a mí me pasó algo, ustedes saben mi testimonio, cuando yo me enfermé y el Señor me llevó a los lugares de cautividad. Yo solo he contado cuando estuve en los lugares de cautividad. Pero hay muchas cosas que todavía no he logrado entender. Yo pasé mucho tiempo diciéndole: Señor, no entiendo. Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿qué es esto? Y hasta el día de hoy yo no he logrado comprender mucho lo que pasó, y pasé muchas noches sin dormir pensando en eso. Pero sé que va a venir el día de la revelación, porque usted sabe qué pasó con ellos. Aunque no entendieron, y Pedro quiso lucirse delante de Moisés y delante de Elías, no entendieron. No entendieron. Y Jesús solo les dijo: cállense. No es tiempo de contar lo que vieron, porque no han entendido nada. Va a venir el día. Va a venir el día de la revelación completa. Va a venir el día donde van a entender todo lo que hoy vieron. Pero ni ustedes están preparados para decir lo que aquí pasó. Pasaron los años, muchos años. La Biblia no dice cuántos, pero nosotros sabemos que pasó mucho. Y viene Dios, y sabe que es lo primero que le da a Pedro como revelación. Viene con Pedro y le revela lo que es la iglesia. Y entonces él entiende: yo no soy la roca, yo no soy el fundamento, yo no soy la piedra del ángulo. todos somos las piedras vivas que formamos la iglesia del Señor. Y si usted ve Primera de Pedro, capítulo 1, él empieza a describir lo que es la iglesia, lo que somos las piedras vivas. El fundamento es Cristo. Pero viene con Juan, y viene con Juan a Patmos. Y si usted me acompaña, Apocalipsis capítulo 1, mire lo que dice la palabra del Señor, verso 10 del capítulo 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Antes le dijo: no hables, no digas nada. Pero hoy dice: escríbelo, escríbelo, que quede testimonio, que todo el mundo lo lea, que todo el mundo lo sepa. Y entonces dice, verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo vio otra vez glorificado. Este es el Cristo glorificado. Fue el que él vio, el de las vestiduras resplandecientes, el del rostro transformado. ¿Por qué transformado? Porque tenía una espada en la boca, porque tenía ojos con llama de fuego. En la transfiguración no lo describen completo, aquí sí. Así que lo vuelve a ver. ¿Y qué le dice ahora? Voy a revelarte lo que no entendiste ahí, los tiempos del fin. Así que, ¿de qué hablaban Elías con Moisés a Jesucristo? Los tiempos del fin. Ya están los tiempos para manifestarse, mis hermanas. Y el Señor nos tiene que hablar. El Señor quiere que nosotros entendamos que el 2020 es el año de ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, usted ha visto la gloria de Dios, pero ha visto destellos de su gloria. Cuando usted recibe un milagro de Dios, usted ve un destello de la gloria de Dios. Pero Él quiere revelarle su gloria completa, su reino completo. La necesita. Así que este año es el año de ver su gloria. Es el año de tener las revelaciones profundas de Dios. Es el año donde lo que usted aprendió en el monte, en el valle, no le sirve. Este es el año de subir al monte, para que seamos verdaderamente transformadas y seamos útil en la iglesia del Señor. Así que, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos enseñas y por todo lo que quieres hacer con nosotros esta mañana. Te damos gracias por la revelación que nos estás dando hoy. Te damos gracias porque tú nos amas. Te damos gracias porque nos estás llamando, estás tocando a la puerta de nuestro corazón y nos estás diciendo: déjame entrar porque te quiero llevar a una dimensión de vida diferente. Quiero abrir tus ojos, quiero despertarte a lo nuevo que tengo para ti, a lo nuevo que quiero hacer, a lo nuevo que quiero manifestar. Y tú eres parte de ese plan. Así que gracias, Padre, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Escuchaste Palabra de Dios en nuestro Congreso Mujeres de Destino 2020 en Iglesia Llaves de Sion.